De Silvio Santander es el mejor pasador de la Liga Nacional. Por supuesto que sí. El que más asistencias pasa. Sí. Y el número también, ¿no? ¿El número me decís? El número tal vez no sea necesario saberlo. Concretamente. Bueno, sí, seguro. Habla porque tiene que ver esto con el sistema de juego. Claro. No es casualidad. ¿Cómo? ¿Ya sabes quién te habla? Pero no es casualidad. No, por supuesto. ¿Pero sabés quién te habla o no? Diego García. Muy bien. Ya me conocés la voz, Diego. No, sí, lo que pasa es que Pérez me hace estas cosas como para dejarme pensando. Yo estiro un poquito, te saco la voz y te vuelvo a preguntar. No es casualidad, Diego. Porque... No, para nada. ¿Qué decía con respecto a esto? Que hablaba recién el gallego con Silvio. Ponderamos el juego de balón estacionado, de ofensivas largas, porque lo hace muy bien el extrapase que tiene Gimnasia Indalo. Lo hace muy bien, es de los mejores en la liga. Ahora, no es casualidad que Kimsa sea el mejor pasador, porque no son todos buenos pases a partir de transiciones. Amén de eso, en donde se encuentra uno de los grandes, y una de las grandes virtudes en las ofensivas de ustedes, es en correr la cancha, en jugar ofensivas abiertas de posiciones cortas, y esto está, le decía Fabián, y no sé si vos lo ves igual, rubricado a partir de la estadística, mejor rebotero, mejor robador de balones, y a partir de allí sí se genera, siempre teniendo en cuenta las buenas defensas, la posibilidad de legitimar y de implementar este sistema de juego. Sí, seguro, creo que de ahí nace, creo que la defensa, nosotros después, adelante, cuando defendemos bien, adelante estamos más tranquilos, y bueno, creo que eso de pasar la pelota es clave. Cuando subamos siempre muchas asistencias, de ataque rápido, de ataque fijo, no tenemos un orden o algo predeterminado como para hacer. Simplemente los primeros 8 o 10 segundos tratamos de que si podemos anotar más rápido posible, creo que eso daña mucho al rival. Y bueno, cuando no se puede correr, por supuesto que no se va a poder correr todo el partido, tenemos que correr bien las ofensivas, que también las jugamos bien y tenemos mucho gol por todos lados. En las ofensivas donde juegan posiciones más largas, ¿hay regla de una determinada cantidad de pases en ataque como en su momento tenía Santander en Lanús? ¿O es depende cómo está el jugador, si confía en el tiro, ejecutar la acción sin una determinada cantidad de pases previos? No, está determinado. Creo que en ese sentido, o sea, lo hacemos libre. Tenemos también jugadores inteligentes dentro del equipo para ver cuándo son los tiros más cómodos y eso. Cuando tenemos el tiro tenemos que tomarlo, eso está claro, ¿no? Y lo otro es que no tenemos libertinaje, tenemos libertad, pero no libertinaje. O sea que es algo muy puntual eso, en el sentido porque cuando no encontramos algo claro o no vamos, normalmente vamos hacia un jugador para que saque la ventaja y ahí reparte. Porque tanto en el perímetro como en el poste bajo tenemos buenos pasadores, entonces, bueno, no es nada determinado, simplemente también vamos con la inteligencia que tenemos nosotros dentro de la cancha. ¿Coincidís en...? A ver, yo pienso que son dos equipos parecidos. Kimsa tal vez tiene mayor cantidad de recursos en cuanto a los recambios, pero en definitiva los que más protagonismo toman en cuanto a minutos de juego y decisiones tienen muchas similitudes. Dos bases en los dos equipos que tal vez alguno se puede recostar como escolta y los dos son goleadores con buen porcentaje en tiro de tres puntos. Alero con buen porcentaje en tiro de tres puntos que pueden jugar de tres y de cuatro. Dos pivot centro que son por lejos los dos mejores de la categoría. ¿La ves más o menos así o crees que difieren mucho entre el armado, la construcción y la ejecución que practican los dos equipos? No, es bastante parecido y de hecho los dos hemos marcado un juego en el año. Creo que por ahí ellos los 8 primeros segundos no lo usan tanto, salvo que tengan una claridad, más que nada con De Los Santos o con Fede, sí. AR, que pueden soltarse a correr, pero ellos utilizan más la final de los 24 segundos, el final, con juego más prolijo, con mucho juego de picarrol, mano a mano, salida de tiradores, con un poste bajo con Clancy, pero sí, tenemos mucha similitud en ese sentido. Ellos son muy prolijos durante todo el partido, nosotros tenemos por ahí esa desprolijidad que a nosotros nos sirve mucho, ¿no? Que es correr, jugar sin pelota, ya atacar directamente con un pick and roll y sacar la ventaja así. Creo que nosotros tenemos un 50%, un 50% en ataque rápido y juego prolijo. Y ellos creo que usan un 80% el ataque fijo, como juega Gonzalo, que es mucho pick and roll. A ver, te hago la última y te dejo charlar un rato con el gallego también, para que no se ponga, para que no se ponga celoso. Ya que lo hicimos ir hasta Santiago del Estero, que haga algo también, ¿no? Acá está esperando, está ansioso. Sí, no sí, sí, ya va a poder. Y Diego García, ¿cómo la vive la final? Te tocó transitar este momento, en otro momento de tu carrera, más joven, has recorrido el mundo jugando al básquetbol. Hoy por hoy, tras tu vuelta a la Argentina, ¿cómo está viviendo, Diego, esta final? Sí, la verdad que con mucha tranquilidad. Obviamente que todos tenemos ansiedad, tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien. Pero bueno, tener que mantener la calma, estar tranquilo, saber que son finales, que se juega con mucha tensión, que los nerviosismos se tocan de los dos lados. Entonces, nada, hay que mantener la calma. Obviamente que cuando me tocó este tipo de situaciones era un poco más joven. También tuve algunas situaciones estando afuera de esta magnitud, no tanto, pero sí cosas importantes. Y bueno, ahora del regreso es el tercer año que estoy, y bueno, me toca vivirlo ahora y con mucha gana. La verdad que hemos laburado muy fuerte todo el año. Yo he trabajado muy bien todo el año también para estar acá y para estar en esta situación, así que nada, lo que uno espera es dar lo mejor de sí para volcarlo al equipo y de ahí, nada, que salga lo mejor. Abrazo, Diego, suerte, charla un ratito con el gallego, abrazo, un cariño. Bueno, yo tengo la última. ¿Tres títulos tenés? ¿Dos títulos en nuestra competencia? Sí, este voy por el tercero. Sí, tuve con Banur la Liga y la Sudamericana este año. Y bueno, esperemos que este sea el segundo año de Liga y bueno, para el año que viene poder participar en una Liga Internacional también, que tengo muchas ganas. Así que, nada, muy contento por lo que venimos haciendo y creo que lo tenemos que culminar de la mejor manera, porque fue un año para nosotros muy lindo y eso no tiene nada, o sea, no tiene que ser una presión para nosotros, sino que un disfrute de todo lo que venimos haciendo en el año. Está bien, no me equivoqué, eran tres entonces. El otro es Central Entrerriano. El otro es Central Entrerriano. Visitante contra Argentina, Juni. Tengo muchos títulos y muchos títulos de otras categorías también llegaron hasta acá, que me hicieron llegar hasta acá y que dan mucha ilusión y muchas ganas de seguir. Y bueno, con la selección, por supuesto, con la selección, cosa inolvidable. Los títulos con la selección también son... americanos, ¿no? Sí, son americanos, el estar en el premundial. Bueno, cosas lindas que uno va viviendo en la carrera y que es lo que cuando va terminando uno la carrera va pensando en todas esas cosas lindas que ha pasado. Y golpe, gracias. ¿Y qué se come? No, pasita casera de la señora, que impresionante. Impresionante, la verdad que... Siempre que hay partido tenemos pasita casera. Guardemos un lugar que voy. Dale, venite. Ahí está, Diego García. Bueno, que nos hizo el aguante. Claro, yo dije tres, después él me corrigió con dos, pero yo estaba haciendo la mención a lo que tenía con Central Entrerriano en el torneo nacional de ascenso. Bueno, claro. Una mañana linda, con no calurosa, hace unos 20 grados, un lindo sol. Anoche de ayer estuvo diferente, estuvo con un poquitito de baja temperatura. Estaba un poco gris, hubo una demora para llegar a Santiago del Estero, una demora que más o menos estuvo en el orden de las dos horas y pico, en un vuelo nuevo que hay ahora a Santiago a la noche. Agarro mi boleto, hago mi check-in, camino por la manga y voy a sentarme, a tomar mi asiento y me toca el 7C. ¿7C? ¿Quién al lado mío? Yo dije, bueno, sé que en un vuelo viajó Carmen Barbieri, en otro estuvo viajando.